Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bien, comentamos esto que hoy vamos a terminar redondeando este aniversario, ¿no? Estos 50 años de un hecho como fue el Cordobazo. Es un acontecimiento histórico que indudablemente merece ser no solamente tenido en cuenta, sino también repensado en su dimensión histórica, no solo como un hecho de epopeya, digamos, popular, sino en la verdadera dimensión histórica, porque este 29 de mayo de hace 50 años tiene mucho para decirnos y del cual hay mucho para extraer hoy en día, en realidad. Ese día Córdoba ardió, y esto no es una metáfora, no es una figura. Fue literal. Fue literal, ardió. En esta protesta que combinó a los obreros con los estudiantes y se convirtió en una rebelión popular cuando cientos de miles, cientos de miles de personas salieron a la calle. Y más tarde, cuando la ciudad de Córdoba, la ciudad capital, quedó en manos de la gente. Sí, verdaderamente se trató de una insurrección urbana. La represión de la dictadura, recuerdan todos que estuvimos hablando de esto el viernes pasado, de la dictadura de Onganía, no hizo más que disparar una reacción colectiva que no estuvo prevista ni planificada tampoco, que iba a cambiar, y lo he hecho, de verdad lo logró, el curso político de los años que siguieron. Los trabajadores reclamaban derechos salariales, como tantísimas otras veces a lo largo de la historia, mientras los estudiantes pedían el cogobierno en las facultades. Les recuerdo también que ya había sido intervenida la Universidad de Buenos Aires, habían terminado los tres claustros universitarios. Lo que caracterizó la vida universitaria argentina desde 1918, creo, cuando fue la reforma, que también tuvo lugar en esta misma provincia de la cual hablamos, que es Córdoba, y de la misma ciudad capital de Córdoba. Todo esto había desaparecido gracias al gobierno dictatorial de Onganía y sus secuaces, ¿no? Así que los trabajadores reclamaban mejoras salariales, los estudiantes reclamaban recuperar el cogobierno de las universidades, y como unos y otros rechazaban la represión de la que habían sido blancos, recuerdan también, o recordamos todos, que había habido ya muertes, ¿no? Y la violencia contra un par de estudiantes en Corrientes y en Rosario. La violencia también contra la asamblea del gremio de Smata. Bueno, todo esto fue como haciendo un caldo, y fue el resultado de todo ese proceso, fue esto que pasó a ser llamado el Cordobazo. Tuvo la fuerza de un acontecimiento capaz de torcer la historia de alguna manera, no porque haya terminado la dictadura de esta llamada autoproclamada Revolución Argentina, pero sí por lo menos terminó Onganía, su gobierno, que él pensaba quedarse 40 años, ¿no? Y permitió reconocer voces y grupos que venían desarrollándose y que serían los protagonistas activos de la década siguiente, una década enormemente importante en la historia de la Argentina, como fueron los años 70. Cuestionó este hecho, cuestionó severamente la autoridad, puso sobre la mesa la crisis política que reinaba en el país y abrió esa década de los 70 que podríamos al menos llamar como intensa. Por lo menos intensa. Por lo menos intensa, por no decir intensísima, ¿no? El ESMATA, que era el sindicato de los obreros de la industria automotriz, y el sindicato de Luz y Fuerza, convocaron a un paro activo con movilización para ese 29 de mayo, los estudiantes se adhirieron a esta medida de fuerza y de pronto la ciudad fue controlada por todos ellos, que eran los manifestantes, y lograron la ocupación de la ciudad capital durante 20 horas. 20 horas la ciudad estuvo ocupada. Se produjeron incendios, ataques a las principales empresas multinacionales y la represión consiguiente y brutal fue brutal en realidad y dejó como, como un resultado a 20 manifestantes muertos, cientos de heridos, y entre ellos hubo tres personas que creo que es justo destacar, fundamentalmente Agustín Tosco, que vamos a escuchar su voz. En realidad es un extracto de un debate que tuvo en la televisión con Rucci, y en ese debate, no está el debate porque es muy largo, pero bueno, se nota la diferencia de simplemente escuchar preparación de unos segundos nada más. ¿Quién fue Agustín Tosco? ¿No sé que es un factor de poder? Yo creo que eso es un concepto que está encuadrado en la defensa del sistema. Para nosotros, el movimiento obrero y la CGT debe ser una palanca para transformaciones revolucionarias y el cambio de esta sociedad capitalista. Ahí está, clarísimo. Clarísimo. En muy pocas palabras, Agustín Tosco pone sobre la mesa su ideología y qué piensa él acerca del movimiento obrero, que estaba en las antípodas, si permítanme este adjetivo, de lo que habitualmente llamamos los gordos de nuestro sindicalismo, que les pido disculpas por el adjetivo, pero para mí muchos de ellos se han convertido en casi seres repugnantes y que no defienden a los a sus masas representadas. Además de Agustín Tosco, estuvo Atilio López también y Elpidio González. Rasgos importantes de este cordobazo: la violencia se manifestó en la destrucción de símbolos, ¿no? Y los símbolos representaban el poder político y económico del momento, y al cual estos manifestantes repudiaban claramente. Se destruyeron concesionarias de autos, la automotriz era una de las principales industrias de la provincia de Córdoba, se destruyó el casino de suboficiales o el círculo de suboficiales también, que representaban el poder militar. Es decir, todo esto tuvo un fuerte contenido político, lo cual era inevitable. Digo esto porque en general se utiliza el vano comentario de que una huelga o un movimiento o una manifestación popular es política. ¿Y qué va a ser si no lo es? ¿Qué va a ser si no lo es? Agustín Tosco, dos palabras o dos renglones acerca de él. Fue uno de los principales dirigentes en la historia del movimiento obrero argentino. Fue perseguido con saña por el gobierno de Onganía y luego por el gobierno que le siguió, que fue el de Agustín Lanusse, pero aún más perseguido todavía por el siguiente gobierno, que fue el de Isabel Perón y el de López Rega. La persecución, que fue implacable, que tuvo que vivir en clandestinidad hasta el final de su vida, y debido a esta vida clandestina y en oculta que tuvo que llevar, falleció de un padecimiento que fue una encefalitis aguda, que si él hubiera podido concurrir a una institución sanitaria perfectamente habría podido ser curado y sobrevivido. Él postulaba, bueno, murió un 4 de noviembre de 1975, apenas 6 años después de aquel evento histórico, y su muerte fue en la absoluta clandestinidad, ¿no? Postulaba la necesidad de desarrollar un sindicalismo de liberación, como él lo llamaba, al que definió como aquel que atienda a la defensa de los derechos y las reivindicaciones de carácter inmediato de los compañeros, y que plantea también la lucha contra el imperialismo internacional del dinero, la transformación revolucionaria de las estructuras, que reclama en lo inmediato que los grandes medios de producción y las palancas fundamentales de la economía sean de propiedad estatal y social y no privada. Claramente clarísimo, creo que queda expuesta su ideología marxista, ¿no? contraria en las antípodas de lo que en aquel momento y hoy también sigue siendo la dirigencia sindical de nuestro país. Esto es nada más que un brevísimo recorrido por aquel hecho histórico, indudablemente trascendente de la historia, muy reciente, por más que hayan pasado ya 50 años. Por la larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur. Pájaro presidiario, pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros